hablando del corazón de Jesús. He puesto de título una afirmación del Concilio Vaticano II en el documento Gaudium Spes. Ahora, recientemente, Juan Pablo II ha dirigido a la Iglesia un documento que firmó en público, se vio por televisión como firmaba en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro. Y con el internet, lo tengo entero, ¿no? Ya lo he visto y se publicará en cuestión, por lo menos en la proporción del tamaño tipográfico que se ha usado para el número. Largo, que está muy bien. Oí un comentario radiofónico que, con una especie de perplejidad irónica, comentaba que había un largo excurso cristológico, como si fuese una divagación, ¿eh? Un excurso largo cristológico, fuese una divagación en un documento sobre los frutos de un año jubilar. Propósitos ante el nuevo milenio, con citas de concilios y cosas. Lo decían con una voz un poco irónica. Y bueno, ciertamente, pues hay unos párrafos correctos en su extensión, no son ningún desarrollo nuevo, sino una alusión muy oportuna a la doctrina católica sobre Jesucristo. Para ellos se repite con citas del Concilio de Calcedonia y algún otro documento de aquellos tiempos que Cristo es el Hijo de Dios, que en su persona eterna, el Hijo de Dios, ha asumido la naturaleza humana para nuestra salvación y por tanto hay que decir de él que tiene una sola persona y dos naturalezas, la divina y humana, en fin, reitera la doctrina de los concilios orientales de la Iglesia Católica que fue definida en aquellos siglos. Y yo cito esta anécdota que no recuerdo ni qué misa era ni qué lo decía, ¿no? Pero noté lo que pasa con estas cosas, ¿no? Hay una especie de desconexión, ¿eh? En la mentalidad actual, sobre todo la difundida en los medios de comunicación social, en los tópicos culturales modernos, una incomprensión bastante grave y casi una lejanía de todos estos temas que hemos estado ocupándonos nosotros estas fases anteriores, ¿no? Esta dogmática trinitaria y cristológica definida en los seis primeros concilios ecuménicos, tiene una actualidad perenne, una oportunidad concretísima y viva. No se entiende nada de los problemas actuales de la Iglesia y del mundo si no se atiende a la lucha de los siglos y a los esfuerzos de los defensores de la ortodoxia por explicar que el que había venido a salvarnos era el eterno Dios de la misma naturaleza que el Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación había descendido del cielo y se había hecho hombre por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Con intención recito estas cosas porque ustedes se imaginan algún texto que esto está puesto en la liturgia de Oriente del siglo VI, y después en Occidente poco después, el credo este de que era un Nicea de Constantinopla. ¿Se imagina algún texto que hubiese sido oído, cantado cuando se cantaba en latín gregoriano, por tantos fieles en tantas épocas distintas, en tantas situaciones culturales diversas, recitado por los fieles? ¿Se imaginan de algo que no sea divino que merezca ser repetido tantas veces, que es oído por todo el mundo, este credo grandioso, que resume, es una expresión muy fiel de lo que entonces quiso definir? Pues sí, y claro, en un documento actual, pues es muy lógico que que se dediquen unos párrafos bien fieles a esto, con citas de los concilios. Algunas veces les he dicho que el cardenal Newman, que llegó a esta convicción, que fue el camino por el cual Dios le movió a convertirse a la fe católica, decía que entre los errores y las luchas doctrinales del siglo XIX, cuando entraba el racionalismo, la teología inspirada en el racionalismo hegeliano, en la iglesia protestante, entonces después entró la católica con el modernismo y sigue procurando no marcharse nunca de los medios sedicentes teológicos, ¿no? Decía Newman que entre los errores de su siglo y los errores que condenaron los concilios de Oriente hay una semejanza espantosa. Y realmente es así. Estamos en ello. En realidad, de esta comprensión de lo que la fe nos revela de Cristo, de lo que la Iglesia tuvo que defender contra las herejías que trataban de deformarlo, depende pues nuestra vida cristiana correcta. Si somos fieles a la Escritura, a la tradición apostólica, el magisterio de la Iglesia nos dejó claramente dicho esto. Nuestro Salvador, Jesucristo, es el Hijo de Dios eterno, que viene del cielo, desciende y se hace en el seno de María por obra del Espíritu Santo, verdaderamente hombre, como todos nosotros, para salvarnos a nosotros. Por tanto, cualquier disminución de la verdadera y eterna divinidad de Jesucristo, cualquier mutilación de su verdadera humanidad, que se hace de muchas maneras, por ejemplo, extendiendo el Cristo histórico del Cristo de la fe, que es un lenguaje que se ha puesto de moda hoy y es una atrocidad. Lo que la fe cree, y no te viene, es que Jesús, el Jesús histórico, era el Hijo de Dios. ¿Me explico? Que el que nació en Belén, al que adoraron los pastores y los magos, al que estuvo con María y José 70 años en Nazaret, el que en el templo tuvo aquel diálogo con María y después de haber tenido el diálogo con los doctores de la ley y dijo que tenía que ocuparse en las cosas del servicio de su padre, el que vuelve a Nazaret y está sujeto a María y a José durante 30 años y en su humanidad crece se hace un hombre adulto, porque Dios nace siendo niño. Esto es este fundamento verdadero de la historia, como dice San Ignacio, es el que aquel al que se dirige nuestro acto de fe precisamente, y le vemos por la historia y la memoria del pueblo cristiano niño en el pesebre y creemos que es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que ha venido esto para atraernos a nosotros a su amor y sacarnos del pecado, ¿no? De modo que la rotura de Cristo, de que hablaba San Juan, que dice que es escrito del anticristo, el disolver la unidad del Señor, es una cosa que va tomando apariencias culturales distintas, pero siempre el mismo error. Si se habla solo de Jesús y no se le llama nunca Cristo, eso pasa a veces. O se habla de Cristo en un sentido que parece una entidad metafísica trascendente, pero no parece que tenga que ver con el Jesús histórico, que hay una relación misteriosa entre la presencia de la palabra divina, del hombre de Jesús. Todo esto son confusiones. Y todo esto nos hace olvidar que nuestro Salvador es Dios con nosotros, que se llama Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Y es Dios que nos salva, y ha querido salvarnos haciéndose como uno de nosotros, haciéndose niño, sometiéndose a las condiciones de la naturaleza humana, viviendo vida oculta en un pueblecito de Galilea, sujeto a sus padres, como dice el Evangelio. Nuestra fe, que en el pueblo cristiano humilde y fiel se mantiene siempre pura, pero tuvo que ser defendida en luchas doctrinales que he tratado de describir rápidamente en unas cuantas sesiones anteriores, para hacer comprender que el sentido, la intención de las fórmulas dogmáticas, estas que ahora he citado en la paz de San Pedro Juan Pablo II, ¿no? Por tanto, no se pueden separar la naturaleza humana de la naturaleza divina del verbo. Las acciones humanas de Cristo no se puede decir que no pertenezcan al mismo Hijo de Dios eterno. Cualquier excisión de esto destruye nuestra fe, nos impide comprender el misterio de la divina dispensación. En realidad, y por esto la semejanza espantosa de esto, lo que motivaba, inspirado por el mal espíritu, por Satanás, a los heresiarcas de aquellos siglos, era precisamente el no sentir, no querer admitir la necesidad de ser salvados por Dios, y que Dios se hubiese bajado hasta nosotros para llevarnos a Él, de modo que nuestra salvación consistiese en dejarnos comunicar la vida divina por el camino de la asunción de la posesión de la naturaleza humana por Dios mismo, el Hijo. Claro, toda la incomprensión de la salvación y del pecado del hombre y de la redención del pecado del hombre por Cristo, todo está ligado con estas ideas que la Iglesia puso en sus formulaciones dogmáticas y en sus credos. Ahora bien, se puede hablar de que hay un progreso real, como hay un falso progreso, una evolución homogénea del dogma católico, una ulterior penetración y profundización en el conocimiento de Cristo se dan en la Iglesia, bajo la guía de los sucesores de los apóstoles presididos por el Papa. El magisterio, lo dice el Vaticano II, es el órgano viviente de la tradición apostólica y el intérprete auténtico de la Sagrada Escritura. En la Iglesia no se puede admitir nada en ruptura con la enseñanza apostólica. Hablo de esto porque vamos a hablar hoy de la devoción al corazón de Jesús. Y miren ustedes, esta devoción al corazón de Jesús, en la cual los papas reiteradamente han visto la más perfecta expresión de la religión, del culto que hemos de dar a Dios. La norma más perfecta de la vida cristiana, todo esto está en Pío XI, está en Pío XII. El signo de esperanza para la reinstauración en Cristo de todas las cosas, esto está en Pío XIII, en Pío XII. Y es una cosa reiterada, esta devoción al corazón de Jesús ha tenido siempre una gran hostilidad de muchas corrientes desorientadas, desorientadoras, y han empleado un argumento muy aparente y parece muy verdadero. Como que la Iglesia está fundada sobre los profetas y los apóstoles, y decía San Pablo que si un ángel del cielo enseñase contra lo que él enseñaba, él tendría que ser anatematizado. Entonces, los enemigos de la devoción al corazón de Jesús notan que esta parece que ha venido a ser a través de lo que llaman revelaciones privadas. De hecho, la Iglesia no tendría la devoción al corazón de Jesús como la tiene ahora, si no hubiera habido concretamente una santa de la Visitación, Santa Margarita María de la Coque, que en el siglo XVII, en unas fotografías, en unas cartas, afirma que el Señor demostró su corazón y le pidió que, en reparación por los desprecios e injurias que recibe de los pecadores, nos consagrásemos a Él y adoptáramos una voluntad de consolarle y de repararle. Y entonces dicen que estos son, diríamos, revelaciones privadas. Ya verán, vamos a ver si nos entendemos. Dios puede revelar, y algunas veces parece cierto que lo ha hecho, a alguna persona un acontecimiento futuro de la vida de su familia o de su... De modo que un santo fundador de una orden puede tener la certeza de que la orden que funda llegará a ser, por ejemplo. No sé si puede Dios le revela para su Padre Espíritu. En este sentido, puede haber una revelación que Dios dirige a un alma para su bien, para su bien, para que por esto saque algún aliento para su conducta y para cumplir mejor la voluntad de Dios. Esto sin duda puede ser así, como puede Dios hacerlo sentir con sus consolaciones y con los dones del Espíritu Santo, también puede hacerlo sentir milagrosamente por vía de revelación o de visión. Y sin duda los santos habrán tenido revelaciones privadas. Privadas por su destino, para bien de aquel santo. Ahora bien, en las palabras de Santa Margarita María de la Coque, o en las palabras de Sor Lucia, el secreto de Fátima, lean ustedes, no verán que las revelaciones aquellas se dirijan solo a ella, sino le dan a ella la responsabilidad de hacer saber a todo el mundo los sentimientos del Señor, lo que el Señor espera de los cristianos. ¿Me explico? De modo que por su destino ya no parece que son, sean privadas, no se dirigen a un bien particular, individual, sino al bien de la Iglesia. Esto, si se tiene en cuenta que, como dice San Pablo, Dios puso en la Iglesia profetas y doctores, puso apóstoles, y los sucesores de los apóstoles son los obispos con el Papa, y puso taumaturgos, y puso santos con un especial discernimiento de espíritus, y puso, dice, después de los apóstoles, puso profetas y doctores. De modo que en la Iglesia, que como dice San Ignacio, está gobernada por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, que inspiró las Escrituras, hay doctores. En un momento dado, en 1300, un Papa declaró doctores, proclamó doctores a los que desde tiempo atrás iban siendo ya llamados doctores en la Iglesia. Y después otros papas posteriores nombraron otros, que eran los 4 latinos, los 4 griegos, después a San Pío V, proclamó doctor de la Iglesia Santo Tomás de Aquino, y Sixto V San Buenaventura, y etcétera, hasta ahora que tenemos declarados doctores, 33 doctores. Noten bien que la Iglesia, cuando declara a un santo doctor, no cambia la naturaleza de sus escritos. No hay nada en ningún escrito de un doctor de la Iglesia que, porque está dicho allí, se imponga la fe. No sé si me explico. No hay nada. Si piensan distinto, la declaración de doctor de uno y de otro no da la razón ni a uno ni a otro. Y deja la fe por encima de las opiniones o conclusiones teológicas que cada uno saque. Santo Tomás, el gran doctor de la Iglesia, decía: hay que estar más a la autoridad de la Iglesia que a la de Jerónimo, Agustín o cualquier otro doctor, decía Santo Tomás. Bien. ¿Por qué? Porque los doctores, por definición, en el carisma que tienen, está al servicio de la corroboración de la fe, del aliento de la vida cristiana, de la orientación de la fidelidad de los cristianos al Evangelio, etc. ¿Verdad? Y unos han predicado sobre todo la devoción a María, como San Bernardo, San Afonso Ligorio, y otros han predicado pues la armonía de la gracia con la naturaleza y de la naturaleza de la redención y del misterio de la Trinidad y de Cristo, como Santo Tomás de Aquino, etc. Y cada santo doctor ha tenido un especial carisma, ¿no? O San Atanasio tuvo el defensor de la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo, el doctor de la Trinidad, y San Cirilo, el doctor de la Encarnación, San Agustín, el que combatió el naturalismo de pelagianos y semipelagianos, ¿no? Y indicó la gracia como principio de nuestra salvación. Bien, los doctores, por tanto, la Iglesia al declarar, es decir, el gran doctor de la gracia, la Iglesia ha declarado que ha iluminado bien a la Iglesia en hacerle comprender el mensaje evangélico de los apóstoles de la gracia, que si no hubiera ido San Agustín, se hubiese confundido, si hubiese perdido, ¿no? La Iglesia garantiza la eficacia del carisma de sabiduría de San Agustín como camino para conocer el misterio de salvación por la gracia. Pero esta declaración no hace que ningún texto de San Agustín equivalga a una definición dogmática de un concilio ecuménico o un pasaje de la Escritura, ¿no? No añade libros canónicos a los pero de cada doctores, y su función en la Iglesia ha sido patente. Ahora bien, la Iglesia hasta ahora no ha declarado nunca a ningún santo profeta. No lo ha declarado. Me ha dicho Santa Margarita María de Alacoque, es profeta. No lo ha dicho. Santa Caligina de Siena es profeta. Santa Juana de Arco, pero la Iglesia, he puesto tres ejemplos distintos, pero Santa Caligna de Siena defendía el deber de los pontífices de no moverse de la sede petrina de Roma. Y San Juan de Arco defendió la patria francesa contra los invasores ingleses. Cosa misteriosa y que es así. Dios le dio unos carismas especiales de líder militar, siendo una mujer que no tenía carácter de líder militar, pero de un carisma, y prácticamente anunció al rey de Francia que le salvaría su trono. Creo que hay un profetismo que se creció incluso en este ámbito tan concreto de la vida política. Ahora bien, la Iglesia, obra de tal manera y enseña de tal manera y organiza la liturgia de tal manera que no dice, oh, esto es una revelación privada, no puedo hacerte caso, no. La fiesta del Corpus existe porque un papa creyó que tenía razón la religiosa belga, Juliana, que decía que el Señor deseaba que hubiese un culto al cuerpo eucarístico de Cristo. Pero Cristo no existía. Creo que la fiesta del Corpus, con todo lo que que llevó entonces y en siglos posteriores, pensemos, en congresos eucarísticos y procesiones y todo el desarrollo de la adoración de Cristo presente en las especies eucarísticas y que como tal tiene que ser llevado triunfalmente por las calles y plazas de los pueblos, y así adoramos a Cristo Rey, que domina las naciones, presente en la Eucaristía. Todo esto la Iglesia lo hace según la iglesia que yo, que había dicho el Señor a una religiosa. Esta revelación, no la religiosa belga, no es una revelación privada, ¿no? Claro está que no. El culto al Sagrado Corazón de Jesús en la iglesia hubiera podido mantenerse como el culto a la preciosísima sangre de Cristo, al nombre de Jesús, a las llagas de Cristo o a la cruz, culto muy antiguo como símbolo de la cruz, símbolo de la cruz y del Señor crucificado, ¿no? Y hubiera podido atenderse incluso como a su especial, al especial simbolismo del corazón, por la que la misma palabra corazón, que designa el corazón humano, es utilizada para significar la interioridad más profunda de la vida personal. Esto hubiera podido hacerse sin que alcanzase a constituirse en la forma que tomó la Iglesia a partir de Santa Margarita María de Alacoque. Porque en Santa Margarita María de Alacoque, sencillamente, el Señor le dice algo que, si se mira bien, ya estaba en la Escritura. Busqué quien me consolase y no lo hallé. Mi corazón esperó un propedio y recuerdan las lamentaciones de Jeremías, ¿no? Los improperios que se cantaban en la liturgia anterior. Todo aquello es el Señor. Está dirigiéndose a todos los hombres, lamentando su ingratitud, lamentando que corresponden a su amor redentor con injurias y con desprecios y con fieldades, y pidiendo compañía, consuelo, justo está en la Escritura. No obstante, aunque algunos santos debieron entenderlo así, es imposible que no vieran cuenta de eso, pero en la Iglesia hay que reconocer que se va produciendo un progreso, un avance, una profundización. Y esta profundización muchas veces es movida por el mismo Señor. No hemos de pensar que Cristo ya ha resucitado en los cielos. Cuando nos dice que esperemos su vuelta, también nos dice: estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y también les dice que les enviará el Espíritu Santo, que os recordará todo lo que os tengo dicho, y os enseñará a lo que por venir, ¿no? Y os llevará al conocimiento de la verdad integral. Sin en la Iglesia hay un progreso movido por el Espíritu Santo hacia una mayor penetración en el misterio. Bien, por tanto, yo digo, así como sería incorrecto pensar que una revelación no hecha a los apóstoles ni contenida en el Evangelio, que no perteneciese a la tradición apostólica, pudiese añadir algo diverso, heterogéneo, y no revelado en la revelación de Cristo, que los apóstoles, no universo heterogéneo, un nuevo evangelio, una tercera edad. Esto sería incorrecto. Hasta ahora vivíamos en un cristianismo incompleto, y ahora este santo nos ha revelado la plenitud del evangelio. Estas cosas que de vez en cuando ocurren, y se nos salen palabras del evangelio eterno, la tercera edad del Espíritu Santo, esas cosas, ¿no? De quien me fiore y tantos otros. Esto sería incorrecto. De modo que dar más importancia a un mensaje contenido en los escritos de un santo que dice que el Señor se lo ha dicho, ponerlo por encima de lo que la Iglesia ha definido, que dice la Escritura, esto no ha sido nunca así, pero es que la Iglesia no lo aceptaría. Digo, lo tengo aquí escrito en un paréntesis, no te entiendo. Si alguien pretendiendo apoyarse, si distinguimos la revelación pública y la revelación privada, si entendiésemos como revelación privada algo sobrevenido en un momento de la historia y que supusiésemos que añade contenido diverso, no implícito en una revelación pública, y pudiese añadir algo sustancial a la Iglesia. Como que esto es así, no puede ser así. Pero si argumentando con esto se entendiese que se debe prescindir de la fiesta del Corpus porque se funda en una religión privada, o de la fiesta del corazón de Jesús porque se funda una religión privada, entonces nos apartaríamos de lo que la Iglesia hace. La Iglesia, que se sabe regida por el Espíritu Santo, escuchando al Espíritu Santo, que hablado por santos profetas. Que la Iglesia alguna vez los ha citado como profetas, incidentalmente, sin definir, algún texto, se habla de eso, en relación a Fátima se ha dicho. Pero, así como hasta 1300 no se habían declarado doctores, y no obstante ya Santo Tomás hablaba de los doctores de la Iglesia, así, aunque no se haya declarado que Santa Margarita es profeta, la Iglesia ha obrado siempre como reconociéndola con carisma profético, reconociendo que lo que ella dice que el Señor le dijo para que lo dijese la Iglesia era lo que el Señor decía a la Iglesia, lo que el Espíritu Santo nos decía. Bien, entonces yo me he atrevido a hacer estas precisiones porque siempre que se dice, esta devoción se funda en relaciones privadas y por tanto no hay que atenerse a lo que la Iglesia enseña desde todos los siglos como contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición. Como si en la Escritura no se nos dijese que en la Iglesia hay profetas. Como si no se nos dijese que el Espíritu Santo gobierna la Iglesia y le revela la verdad. Y como si no se nos dijese que si la Iglesia jerárquica reconoce a un santo doctor, es que le reconoce que su carisma ilumina la fe de los cristianos. Pues que vamos a prescindir, vamos a hacer una Iglesia católica en que no existiese la autoridad de San Agustín o de Santo Tomás de Aquino. Esto es contra la naturaleza. La ilumina la fe de los cristianos. Pues que vamos a prescindir. Vamos a hacer una Iglesia católica en que no existiese la autoridad de San Agustín o de Santo Tomás de Aquino. Esto es contra la naturaleza de la Iglesia. La voluntad de Dios. Pues lo mismo pasa con estos profetismos. Y digamos que llaman de las cantidades. Y aquí yo tengo una sorpresa muy grande donde a ustedes. Yo lo encontré recientemente y no me acordaba. El Papa Juan XXIII, el 30 de junio de 1960, dedicó una carta apostólica a exhortar a los fieles a dar culto a la preciosísima sangre del Señor. Culto que está implícito en la Santa Misa, en la Eucaristía, etc. Pero él tenía especial devoción al culto a la preciosísima. Y en este habla también de la devoción al nombre de Jesús y de la devoción al sagrado corazón de Jesús. Y sobre esto dice esto que tiene aquí, conclusiva, página segunda. Los romanos pontífices acrecentaron el culto al sacratísimo corazón de Jesús. Se supone que ya estaba en la Iglesia de alguna manera, que los papas lo incrementaron. Lo alabaron de modo que creciese la arraigo en los fieles y se cumpliese. El culto al Santísimo Corazón de Jesús, a cuya plena y perfecta constitución y a cuya difusión por todo el mundo tanto contribuyó, no dice Santa Margarita María de Alacoque, dice lo que Cristo se enseñó y manifestó Santa Margarita María de Alacoque. O sea, hay un culto completamente conforme al dogma cristiano y a la tradición y a la escritura, que tiene los místicos, Santa Brígida de Suecia y San Buenaventura y San Bernard tienen cosas preciosas en la Edad Media hablando del corazón de Jesús, evidentemente del corazón de carne. Después viene aquello de una batalla moderna, que es una metáfora del corazón metafórico, del corazón de carne. San Buenaventura tiene en un sermón una cosa que estaba en el breviario antes, ahora no recuerdo si está. Dice San Buenaventura dirigiéndose a Jesús: buen tesoro, perla preciosa, tu corazón, oh Jesús, buenísimo, óptimo. buen tesoro, perla preciosa, de producción o palabra de la gente. ¿Qué hemos encontrado en el campo cavado de tu cuerpo? Si la metáfora de la parábola dice que este tesoro, perla preciosa, es tu corazón, Jesús buenísimo, que lo hemos encontrado al ser cavado el campo de tu cuerpo, como María de Costal. Que quizá Buenaventura está hablando del tesoro y la perla preciosa que hemos encontrado porque el Señor permitió que cavase en su cuerpo y abriese en su costado. Es el corazón de carne de Cristo. Está más claro que puede ser. Bonus tesaurus, preciosa margarita, corpú, óptima y eso. Con foso agro, corpo y estuvi venimos. Habiendo encontrado este corazón tuyo y mío, este es mi corazón, te rogamos. Llévanos totalmente a tu corazón. Y hemos encontrado este tesoro, venimos. Todo me trae el corpú, trae el corpú. Está hablando del corazón de carne y lo toma como, evidentemente, como símbolo del amor y de la interioridad de Cristo, evidentemente, y dice que nos lleve totalmente y nos meta dentro de él. Eso es la moralidad. Por tanto, la moralidad de Jesús existía y tiene un fundamento tradicional y escriturístico, pero su plena y perfecta constitución y su difusión por todo el mundo, porque la encíclica de Beatis Aquas lo nota, que estas atenciones al corazón de Jesús en muchos siglos fueron como una gracia que tuvieron algunas almas privilegiadas, Santa Lucía de Suecia, Santa Matilde, pero pasar a ser universalmente, esto reciente, en 1860 había imágenes del corazón de Jesús en poquísimas iglesias del mundo. A fines del siglo XIX había poquísimas iglesias donde no hubiera imágenes del corazón de Jesús. Esto lo dice el jesuita glorificando el apostolado del padre que había. Pues dice Juan 23 que a su plena y perfecta constitución, o sea, las cosas maduran, dice, y en su difusión por todo el mundo, tanto contribuyó lo que Cristo enseñó y manifestó a Santa Margarita de la Época. Y con tan singular honor los romanos pontífices, con admirable unanimidad, apoyaron esta forma de culto religioso, que no sólo pusieron en claro su virtualidad y su fuerza, sino que declararon su legitimidad y promovieron su uso. Y esto en muchos documentos públicos, y estos públicos, dice el texto latino, o sea, en latín esto es muy expresivo, en muchos documentos, iste publicis, en muchos documentos, y estos de carácter público, emanados del magisterio eclesiástico, que culminaron en las tres insignes encíclicas sobre esta cuestión. En la nota cita un sacro de León XIII, fines del siglo pasado, excelentísimo redentor de Pío IX, y la Beatis Aquas de Pío IX. Tiene una rata de ortografía de Beatis Exponens. Bien. Este texto es una preciosidad. Por el énfasis que tiene, está reduplicando la Iglesia. Esta devoción que llegó a su plenitud por lo que el Señor mostró a Santa Margarita María de Alacoque, mostrando su corazón. Los humanos pontífices unánimemente la han apoyado, han aclarado su virtualidad y su fuerza, declararon su legitimidad, porque los jansenistas la atacaban como ilegítima, decían que era nestoriana y que daba culto a la humanidad de Cristo, separada de divinidad, etc. Y en muchos documentos, y estos de carácter público. O sea que, a mí me parece muy claro que Juan 23, pues aquí, pues supera, evidentemente, evita que se tome con mal argumento, se argumente mal en nombre del carácter de la revelación es privada, la revelación pública son distintas. Porque los documentos del magisterio no son privados, son públicos. El Papa, el sucesor de San Pedro, vicario de Cristo, manda a todos los obispos para que lo digan a todos los fieles. Esto no es privado, es público. Y hablando así, pues dice que Santa Margarita, que López, que es San Luis, que es un redentor, más que el A mí me impresionó mucho que en Montmartre, hablando de adoradores nocturnos, Juan XXIII les exhortaba a los adoradores a la piedad y a la compañía del Señor. Y citaba dos palabras del Señor. Como el Señor dijo, y cita una cosa que está explicando el Evangelio de San Juan, que el Señor lo dice en el sermón de la Cena. El Señor dijo, y cito la cosa que San Juan dice el Señor, y allí que está fomentando la piedad de los adoradores nocturnos que van a adorar a Jesús, no considera necesario hacer una soledad. La certeza del primer texto naturalmente está en el plano de la fe revelada, esto otro está en el plano de la piedad. No. El Papa dice que el Señor dijo, la Iglesia ha tomado en serio lo que Santa Margarita oyó del Señor. Dice, toda la fiesta del corazón de Jesús, la aprobación de la apostolada de oración, la aprobación de todas las cofradías del corazón de Jesús, la entonización de las familias del corazón de Jesús, la consagración de los individuos, de las familias, de las naciones y del mundo al corazón de Jesús, están inspirados en lo que el Señor dijo a Santa Margarita, y esto explícitamente en documentos públicos. Además que haberla no sacó el vicentismo de la época. Y es intencional y es enfática la función de públicos. Por tanto, la intención de Juan XXIII está muy clara. Quiere que tomemos en serio como cosa de Dios este culto. En realidad, en el siglo XVIII, en una constitución apostólica, una bula condenatoria de los errores del jansenismo, de historia, tuvo que defender a los devotos contra las posiciones jansenistas, que decían que la devoción que se había introducido en la Iglesia en estos siglos se dirigía a adorar la humanidad y la carne misma de Cristo. Y le consagran el historiano. Bien. La condenación de este error, dice, la devoción por la que se adora la humanidad y la carne misma vivificante de Cristo, esto es de San Cirilo, la carne de Cristo es vivificante, como unida a su divinidad, es una sola y misma adoración con que el verbo encarnado se adora en su propia carne. Y así se indica, y después sigue un texto que condena como capciosa y malintencionada la recusación del culto al corazón de Jesús con ese título, le tiene un culto digamos humanista, naturalista, estos sofismas de la herejía, ¿no? El corazón de Cristo es el corazón de Dios, hecho hombre. Y el Concilio Vaticano II decía, Dios obró con voluntad de hombre, de hombre, pero el Hijo de Dios, Jesucristo, es Dios. Así como decíamos aquello, uno de la Trinidad ha muerto en la cruz. Dios obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Es decir, el Verbo asumió la voluntad humana. La voluntad humana, cuando hablamos de voluntad humana, solemos pensar, yo quiero hacer esto. Quiero ser aquel. Yo he querido estudiar tal carrera, me he querido casar, quiero ser famoso, quiero ir a un concierto. No quiero ver tal libro, o quiero ver tal libro. Esas volición concretas, los conceptos muy concretos en la que se llama. Volición electivas, voluntad es la voluntad con que elegimos, por la que hacemos lo que queremos hacer. Ahora, esta voluntad no podría existir en el hombre, ni en el ángel, ni en Dios, diríamos, en la libertad de la creación, sino que es en el espíritu, en el ser personal, lo que Santo Tomás llama voluntad en cuanto a naturaleza, en cuanto a inclinación de naturaleza. Si yo quiero ser feliz, bueno, es como puedes decir, de alguna manera, y pensar que has optado por ser feliz y no has querido no ser. Es una confusión. Es una confusión. El aspirar a la felicidad en el ser personal es algo que es el orden mismo de su naturaleza espiritual. Es la voluntad natura, como inclinación de la naturaleza. Ahora bien, esto Santo Tomás lo trata con mucho detalle, y me ha parecido innecesario, aquí está textos, pero está el que quiera volver facilísimamente a la tercia de la voluntad humana del cuerpo encarnado. Claro, Cristo, en cuanto hombre, tenía voluntad electiva. De la esencia de la voluntad electiva no es el elegir el mal, esto es la deficiencia de la voluntad electiva pecadora, sino el elegir en forma no natural, sino activamente las cosas. Cristo tenía voluntad electiva, pero claro, tenía voluntad humana como inclinación natural humana. Entonces aquí está la voluntad humana del verbo encarnado. En días posteriores tenemos que hablar de la conciencia de Cristo, del yo de Cristo. Tanto esta voluntad humana era la voluntad, la inclinación natural de Cristo, que estaba con naturalmente unida su entendimiento humano, a su ciencia infundida, la ciencia que le correspondía por la unión hipostática, y a la conciencia que tenía de ser el Hijo de Dios. Digo esto porque ahora, pues se dice, esto el Papa también lo ha tocado un poco. Como que es verdad que Cristo tenía un entendimiento humano capaz de adquirir conocimientos por vía de experiencia, es verdad, había una ciencia adquirida, pero es falsísimo pensar que Cristo pudiese no tener conciencia de que era el Hijo de Dios. ¿Por qué me buscaba? ¿No sabías que tengo que ocuparme en las cosas del servicio de mi Padre? Tenía conciencia de ser el Hijo de Dios. Estaba muerto por un corazón humano. Porque su conciencia humana tenía conciencia de ser el Hijo de Dios. Si no, no hubiera sabido quién era. Si negar esto es ser peor que nestoriano, es extinguir totalmente la humanidad de Jesús, de la personalidad divina. Pero bien, esta voluntad humana, que estaba vinculada a la inclinación que seguía su entendimiento humano, voluntad natural, lo tenía Cristo. El Hijo Eterno de Dios, hecho verdadero e íntegramente hombre y nacido de María, con su voluntad como naturaleza, aquí tenemos que pensar. La voluntad humana del Señor. Mire, como voluntad electiva, en definitiva, elegía con dolor y sufrimiento, y sin tentación de pecado, pero con dolor y sufrimiento, elegía aceptar el designio divino que iba a permitir la reprobación de Israel y la ruina de Jerusalén. Pero pensar que la voluntad como inclinación de naturaleza humana, la voluntad como natura de Cristo, desease la reprobación de Israel, es una atrocidad. No es verdad. La inclinación natural de Cristo no deseaba que los apóstoles le dejaran plantado, que Pedro le negara, que no pudiesen soportar velar con él una hora. Esto es un misterio más misterioso de la obra de Dios hacia los hombres, pero parece que se hace necesario afirmar que la inclinación natural del Hijo de Dios encarnado, la inclinación natural de la voluntad humana del Hijo de Dios encarnado, tendía incondicionadamente, es decir, porque claro, hay una voluntad antecedente, se dice, la previsión de la providencia permisiva de Dios, que Dios finalmente quiere la condenación de los condenados, pero desde San Juan Damasceno y Santo Tomás Basón distinguen Dios mismo una voluntad antecedente a la previsión del pecado, Dios con una voluntad antecedente, Dios quería la salvación de todos, ¿no? No con voluntad absoluta, sino con voluntad condicionada, supuesta la fidelidad a la gracia. Ahora, la inclinación natural de la voluntad humana del Hijo de Dios tendía, no condicionalmente, sino incondicionadamente, hubiese querido que todos los hombres se salvasen, porque Cristo decía que no había venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salvase por él. Y toda la tragedia de Cristo en cuanto a hombres, ustedes leen el Evangelio, y les sirve para iluminar el sentido de que Cristo dice, las palabras que Cristo dice a Santa Margarita María de la Copa, este corazón que tanto ha amado a los hombres y no ha recibido de ellos, y pide como una compasión, como un consuelo para consolar al Señor trabajando con su pasión. De modo que la tragedia del corazón de Dios hecho hombre, del corazón humano del Hijo de Dios, está aquí toda la tragedia de los pecados de los hombres, de la ingratitud de los hombres, de nuestra ruina y de que Él ha tenido las manos tendidas hacia nosotros y nosotros hemos vuelto a las manos. De modo que lo que hace la revelación al corazón de Jesús es llevar la atención al corazón humano del Señor para ver en Él que le comprendamos en sus designios, en los pensamientos de su corazón, dice la liturgia de la fiesta del corazón, van de generación en generación para salvar a sus almas de la muerte y alimentarlas en tiempo de hambre. Esos son los pensamientos de su corazón. Esos pensamientos de su corazón son el misterio del amor divino, del amor misericordioso de Dios. Dios ha decretado la encarnación del Verbo y el Verbo ha venido al mundo para nuestra salvación, en este designio misterioso en que asumió, al amarnos con corazón de hombre, asumió toda la tragedia de la humanidad, del pecado, de la ingratitud, de la fealdad nuestra ante Dios, de la soledad de Dios en el mundo, que busca quien le consuele y busca quien le haga compañía y quien vele con él, ¿no? Y esto es el sentido de la obra santa, y esto es el sentido de lo que pide el Señor a Santa Margarita, y esto es el sentido de Santa Teresita, que dice que quiere tener como fin único de su vida, lo dice, al consagrarse al amor misericordioso, de consolar vuestro corazón y salvar almas, pues glorificaré tu nombre. Por eso he querido hablar hoy de este misterio del corazón de Cristo, en el que el Vaticano II ha dicho que este corazón, con el corazón de hombre, Dios, el verbo encarnado, vos amás, los humanos, el corazón de hombre. Això no s'apaga. No, ara sí. És que treia, treia una estona. El llum vermell treia un ratet de marxar. Bueno, no sé si aconseguiré explicar-ho. Sí, no sé si aconseguiré explicar-ho.